Todo esto también, quiero que sepan que todo lo que hemos trabajado y todo lo que vamos a trabajar lo vamos a hacer con una política transversal de género, no porque sea una palabra de moda, o porque nos traiga votos, o porque ahora se use, sino por el hecho de que la igualdad de género también ha sido para nosotros un pilar fundamental a la hora de armar nuestros equipos. En ese sentido, vamos a impulsar acciones para que las mujeres se capaciten, para que las mujeres formen parte, que sean seres autónomos, pensantes, libres, que participen, que sean el motor de las economías. Porque en estos equipos como este que tenemos nosotros, las mujeres nos complementan, y nos complementan y nos enriquecen, y hacen de nosotros lo mejor que podemos hacer, nos hacen mejores. Por eso nosotros creemos en eso, y no es un eslogan de...